34 minutos sobre las 11 de la mañana y vamos a continuar con este especial con motivo de la crujía de gamones de este fin de semana. Y lo vamos a hacer, además, como tiene que ser, con los grandes protagonistas de estos festejos, como son los vecinos, las asociaciones de vecinos. Nosotros que, además, a lo largo de la mañana iremos también con responsables municipales, les ofreceremos la información oficial, por ejemplo, desde festejos o desde Seguridad Ciudadana. Pero, como decimos, queremos conocer los detalles, los últimos preparativos que se realizan desde los distintos colectivos vecinales. Por ello nos acompañan diferentes portavoces, presidentes de distintas asociaciones. La verdad es que hemos contactado prácticamente con la totalidad de las asociaciones de nuestra localidad y algunos de sus integrantes no podían estar con nosotros, así que incluso a lo largo de esta mesa debate o entrevista conjunta, pues también vamos a poder contactar a través del teléfono con alguno de esos representantes vecinales. En concreto, vamos a pasar a saludar ya a Manolo Sierra, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. También Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Buenos días. Buenos días. Por ejemplo, desde la barriada Antonio Vega, como portavoz, como integrante de la Junta Directiva, Antonia Gil, bienvenida, buenos días. Buenos días. O desde la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, su presidente, Manuel González, también buenos bienvenido, días. Buenos días. Loli Gago, por parte de la Asociación de Vecinos El Caldereto, su presidenta, Loli, bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos. Ya decimos que vamos a contactar a lo largo de los próximos minutos también, por ejemplo, con representantes de la Nueva Vega, de Coto Mulera, que serían colectivos, además, podemos decir que con poca trayectoria, nuevos, que también se han puesto en marcha en los últimos años, así que veremos con ellos cómo también cuidan esos preparativos de cara a este fin de semana, o iremos con otra serie de asociaciones muy tradicionales, como puedan ser la Barriada de Andalucía, o incluso la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Dependerá de que podamos hablar con ellos, todos no podían por cuestiones laborales, personales, pero en cualquier caso, se trata de poner voz a las barriadas que preparan, me imagino que todo ya listo, planificado para este fin de semana, ¿no? Ellos, verdaderamente, que son los protagonistas, que sean los que lo comenten. Bueno, yo como presidente de la Barriada de Sacrificio, nosotros ya lo tenemos todo planteado. Mañana tenemos la candela, que la tendremos sobre las 8 de la tarde. Antes mañana estaremos parte del día preparando lo que es el tema de la cruz, adornarla y poner la calle un poco más o menos a decentar. Y en momento eso, porque tampoco hemos podido entrar al concurso de decoración, porque como hemos tenido la romería la semana pasada, hemos estado 3 semanas a tope trabajando con la carreta y ya quedaba una semana, no nos ha dado tiempo. Hasta el año que viene hay un margen de tiempo, la prepararemos bien la calle adornada. Y el día 13, que es la semana que viene también, que también la tenemos a continuación, pues tendremos la fiesta del barrio. Una fiesta que son un fin de semana grande del barrio, que también tenemos mucho trabajo y también tendremos una verbenita por la noche, una poquita música en concreto, y de la fiesta de mayo también ya hemos realizado todos los juegos de los críos, de concurso de dibujo que hemos hecho para los niños, y también tenemos terminándolo ya los juegos de los mayores, de cartas, de dominó y todas esas cosas, que también daremos los premios dentro de un par de semanas, y esto es lo que nos queda ya de las fiestas de mayo. Esto en referencia, por ejemplo, al sacrificio, me decía Manolo González, en el caso de Ubrique Alto, ya casi, o de hecho, las actividades finalizadas, ¿no? Durante el mes pasado, y por tanto quedaría este fin de semana con la crujía, ¿no? Sí, nosotros ya de por sí ya lo hemos hecho, que hay todos los juegos para los niños, queremos el sábado repartir también los premios, para terminar lo que es en ti ya, lo que es, y hacer por la noche, preparar lo de la candela. También queremos adornar, como antiguamente se adornaba el carril, que salían, hacían una especie de guinardo, o sea, preparaba antiguamente, porque esto ya hace muchos años que no lo hacen, bueno, que no lo hacemos allí en el carril. Este año queremos hacerlo, a ver si le damos otra promoción al barrio, que la gente cuando suba allí, pues mira, vean otra, como antiguamente las actividades que hacían allí. Queremos volver a lo antiguo, de hace 10 años para atrás, por ejemplo, queremos hacerlo. Si seguimos la misma junta y salen las cosas bien, queremos hacerlo ahora. Depende de todo, de la gente, la gana que tenga de trabajar y lo siguiente. Pues de eso vamos a hablar precisamente después de ver un poco las actividades de cada barrio, de cómo veis la fiesta, ¿no? En estos instantes, qué habría que añadir, qué habría que mejorar. Loli, en el caso del Caldereto, todo preparado también para este fin de semana. No sé si, además creo que con especial atención a la decoración, porque participáis, ¿no?, en el concurso, ¿no? Sí, nosotros participamos, mucho trabajamos, muy cansados que estamos. Llevamos casi 2 meses preparándolo, porque es un trabajo muy bonito y eso manualmente. Casi 2 meses con todos los elementos que vais a colocar. Con lo que vamos a colocar. Las sorpresas, ¿eh? Y no lo, hombre, no lo voy a decir. Ahí va. Porque entonces no sería una sorpresa, pero... Sorpresa. Felicito a todos los que han trabajado, porque la han trabajado mucho y muy bien. Y muy agradecido de nuestra junta, que ahora mismo es nueva, y hacemos una piña y estamos trabajando mucho. Me decía fuera de antena Loli que lo que estaba comentando Manolo, ¿no? Claro. Que hay alguna sorpresa. Pero que no se puede desvelar, hombre. No, hay ese factor, así que habrá para que eso, visitarlo. Para eso hay que subir allí y verlo. Ay, eso, que suban a verlo, que van a estar muy bonitos. Yo espero que guste, vamos. Uh-huh. Incluso llevamos 3 años trabajando mucho para Cruces de Mayo, porque hace 2 años hicimos el San Antonio y quedó precioso. Muy bien. Uh-huh. Y este año esperemos que guste también. Pues todo, y en el Caldereto bajamos hasta la barriada de Antonio Vega. Antonio, ¿qué tal las cosas por allí? ¿Qué tal los preparativos? Pues bien, la cruz ya la tenemos hecha. La han hecho entre varios vecinos y eso la han hecho. Está muy bonita ella. Pero nosotros no vamos a entrar en concurso de decoración. Bueno, no, nunca la hemos entrado tampoco. Pero bien, nosotros esto de los niños, los juegos de los niños, vamos a darlos para mayo, a primeros de mayo, de junio, a primeros de junio. Uh-huh. Por esto de las comuniones y eso, pues cuando nosotros damos unos regalitos y los niños por la mañana pintan, hacen dibujos. Y entonces cada uno tiene que dar su nombre y la edad para los regalos que nosotros le compremos, para que vengan bien. Entonces, si lo hacemos en el mes de mayo, hay muchos niños que no se presentan a cuenta de las comuniones, ¿vale? Los mayores, pues, van esta semana que viene, vamos a poner ya para que vayan al salón a jugar dominó, a la ajedrez, o lo que quieran. Sí. Y también para la fiesta, la tenemos nosotros en julio, el 18 de julio, tenemos nosotros la fiesta. Bueno, casi siempre ha sido en julio. Para entregar los premios y habrá música y todo eso. Estoy viendo que, y además se ha repetido en otros años, ¿no? La verbena de la barriada, al final lo soléis cambiar de fecha y no hay coincidencia con la crujía. No sé si pasa lo mismo también en Ubrique Alto. Nosotros hemos quitado ya la verbena. La verbena la hacemos nosotros aparte, ya otro mes. Uh-huh. Aparte de las cruces de mayo. Porque eso es todavía más engorro, hace todavía más cosas. Es la pregunta por ahí, ¿no? ¿Por qué no se hace como antes, ¿no? Porque muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué no? Y en ese recorrido está la verbena en cada barriada con la crujida. Pues eso es lo que dice Manolo. ¿Por qué no se ve nada? Que nosotros no podemos estar con la crujida y una verbena tiene mucho que menear, mucho trabajo. Entonces, lo prefieres hace 2 semanas, 3, 1 mes después, tranquilito ya y... No tienes ese agobio de la candela, que la candela hay que estar, la candela no es una cosa que se hace así, se deja sola. Yo creo que lo pensamos todos lo mismo, que la fiesta, la verbena del barrio tiene que estar aparte de la candela, creo yo. Vamos. Es que la candela tiene que estar en lo alto, si no estás en la candela en lo alto, ya sabes. La verdad, que el día de, la verdad que el día de la crujida de Gamones deben de ser, o sea, en realidad siempre son todas las asociaciones, todas las candelas que son, se explotan en ese primer fin de semana del mes de mayo, que fue lo que se acordó. Después la fiesta, que cada uno la hace cuando ellos creen conveniente, ahí yo discrepo un poco, porque se podía llegar a un acuerdo y ponerlo posterior, pero todas las asociaciones a la vez, no una es una fecha y otra otra. Eso es muy difícil. ¿Ah, eh? Eso es muy difícil. Es difícil, pero se puede en llegar caso, a conseguir. Tienes que sacarlo de mayo, porque en mayo las comuniones, las directivas que tengan comuniones, si pones tú una fecha, ahí no se puede. Sí, entrar. Pero vamos, que se podría hacer una convocatoria para bien sea en mayo, en junio, pero lo que sea, pero que fueran todas las asociaciones a la vez. Sí, pero es que también, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor digo yo, mira, pues yo voy a ir a la fiesta del Carderete mismo, y si yo estoy en la fiesta del Carderete no puede estar en otro sitio, bueno, entonces es verdad. El tema es que es muy complicado porque tú intentas poner una barra para intentar de ganar algo para todo el año, para los juegos de Jal y todo. Si hace esto, todos lo hicieran a la vez, pues cada uno se quedaría en tu calle. Claro. Mirando la finca, uno se quería en tu calle. Puede ser. Puede ser una solución hacer una especie de calendario. Exactamente. Eso sí, puede ser. También, de la también. Vecino. Yo recuerdo, por ejemplo, en verano, en Conil, había, bueno, evidentemente allí tiene también el tema del veraneo y hay muchas personas allí. Pero es verdad que se ponían de acuerdo y cada semana, cada fin de semana, cada fin de semana lo hacía una asociación. Organiza, así que entonces, también es cuestión de ponerse claro, de acuerdo. Claro, sería lo suyo, claro. Y también el tema de la romería, que también lo comentamos en el Consejo de Barrio, se lo comentamos a Rivera, que la romería, en teoría, hay que saberla mínimo 6 meses antes del día que es. Porque coincide, sí, trabajando todo. De la acciones tenemos que organizarnos. Si nosotros fuéramos a pillar la romería antes, a lo mejor decoramos la calle. Pero nosotros tenemos una carreta, que no es un remolque que le echa una tela por lo alto y ya está. Que Manolo lo sabe. Sí, nosotros tenemos una carreta que hemos estado 3 semanas haciendo flores, cortando tela, cortando palos. Eso no es igual que... Entonces lo dijimos y dijeron que sí, que iban a intentar saberlo 6 meses antes mínimo. Vamos. Por eso nosotros no hemos podido ir a la romería. Exactamente. O era la romería o era la cosa, o era otra. Las dos no se puede. No se puede. Es muy complicado, pues, todo a la vez, es muy complicado. Sí, pues precisamente, ya de hecho nos hemos metido de lleno, ¿no? Es un poco la situación actual de las fiestas, de las cruces de mayo, y estoy viendo que, por tanto, además como todo imaginamos, ¿no? La fecha es un tema a debate, ¿no? El cambio de fecha en sí, aparte del día 3, se pasó al primer fin de semana de mayo, pero digo esa coincidencia con las comuniones, y bueno, pues por ejemplo, el situar la verbena en otro fin de semana, distinto a la crujía, es un tema en el que hay que ponerse de acuerdo, entonces, ¿no? Pero yo no tengo reflejado eso de cambiar la fecha de la crujía de Gamones. Yo siempre, esto debería ser siempre el día 3. Siempre. Hombre, ya, pero lo que te quiero decir que eso de que cambiar las fechas así porque si venga mamá va. Pero porque si no, eso es la aliciente de lo que es la fiesta en sí. Pero es que las cosas van cambiando. Sí, pero no. Tú un martes hoy o un miércoles. No eres, que es que esto no es como cuando nosotros éramos críos. Pero te digo, antiguamente lo hacíamos nosotros. Claro, y el otro tienes que ir a trabajar o tienes que ir al colegio. Pero es que hoy en día, la verdad, cuando eso se llevó a pleno, o sea, a la comisión, verdaderamente es por una sencilla razón, porque ya se había conectado, se había hablado incluso con los colegios, y los colegios, los primeros que ellos, es lo que dicen, los niños vienen como cansados y no pueden trabajar como deben de trabajar. ¿Por qué? Porque por muy temprano que se acuestan a las 12:30, a la 1 o más. También hay una perspectiva que es la turística, ¿no? La perspectiva turística, además es una fiesta declarada de interés turístico, sí, en Andalucía. Y es cierto que si coge entre semanas no tiene, ¿no?, esa fuerza que de promoción del pueblo. Pero no sé si incluso podría haber la posibilidad del día 3 también hacer candela y el que quiera mantenerlo, aunque es verdad que son dos dispositivos, ha ido... Sí, pero vamos, lo que ha dicho Manolo es verdad, eso se acordó allí en el primer fin de semana del mes de mayo. Entonces, de momento hay que respetarlo y probar, va a ver cómo... Va, si va bien, pues bendito sea, ¿sabes? Porque es que tiene esos prejuicios. Y aparte de eso también hay que ver que lo que estabais comentando, el turismo... En un fin de semana sí puede venir turismo, pero un día particular, ese día no viene nadie. Entonces es solamente para nosotros. Y si lo que se mira es que Urique suene y que Urique se vea y que Urique esté en las cámaras y que esté en eso, tiene que ser así, de esa forma. Es que de otra forma es muy difícil. De todas formas, es verdad que esto es muy personal, ¿no? Son opiniones que opiniones de una misma barriada habrá muchísimas. No, opiniones muy personales y aparte, que existe esa nostalgia por el 3 de mayo que todos hemos conocido desde niño, ¿no? ¿Qué hace? Es que lo típico tuyo. Así que por los dos lados se comprende, pero es verdad que desde el punto de vista turístico y como comentabas también por el tema de los pequeños para que puedan disfrutarlo más, es cierto que luce más, ¿no?, en un fin de semana. Pero esto igual que el tema de la feria también se ha cambiado de fecha ya 2 o 3 veces. Es que hay que ir cambiando según cómo vaya, según cómo te vayan, según cómo te vayas, vayas viendo para poder ir atrayendo público y animando a todos en general. porque claro, no es lo que estábamos comentando, no es igual un niño que a la mañana siguiente tiene que levantarse a las 8 de la mañana para irse al colegio, que a la mañana siguiente puede quedar acostado hasta las 12 de la mañana. No lo veo tampoco, ¿eh? Por el mundo, nosotros siempre hemos ido. Sí, no, pero vamos, que sí, pero que eso. Es... ha tenido que trabajar donde acabó. Eso, pero. Acostado a las 4 de la mañana, pero eran otros tiempos. Pero eran otros tiempos, no es ahora. Mayormente por lo que dice Carlos, por el turismo. Y el turismo es vital. O sea, el turismo es vital. Que vendrán o no vendrán, eso ya es punto y aparte. Claro. Pero que hay que intentarlo también de atraer público aquí a Ourique. Aspectos que mejoraríais de estas fiestas, yo no sé si esto va por época, evidentemente, y supongo que en cada barriada también depende del grupo de personas que se va ya reuniendo en la junta directiva. Hay veces que se reúnen varias personas que se llevan bien, que trabajan bien juntos y sacan adelante una barriada, no sé si estáis de acuerdo conmigo en eso, y entonces va un poco por fases en cada asociación. ¿O en general veis que hay menos participación de los vecinos? ¿Cómo lo veis desde vuestros colectivos? Yo ahí tengo la razón. Siempre la junta directiva que esté es mayormente la que trabaja siempre. Pero, por ejemplo, nosotros ahora con la carreta nos hemos quedado sorprendidos porque dijimos, mira, hay que hacer flores. Así se juntaron 10, 12 mujeres, sin decirle nada, vinieron a hacer flores. ¿No? Hay que hacer esto, la gente viene. Yo creo que si tú te propones, como van eso la de la barriada de Cardereto, de preparar las calles, adornarlas como antiguamente, que tú también lo sabes, sí, que sí. Tus padres y eso, adornaban todas las calles de la barriada. Tenemos premios, de hecho. Nosotros tres meses antes, te dedicas tú y dices a la barriada, señores, aquí vamos a adornar a todo el mundo las calles, yo creo que la gente colaboraría. Pero sí. Que tenemos que decir eso también, tenemos que meterlo, nosotros que somos los de la lista, meter a la gente. Hombre, lo que pasa es que habría en barriadas que pueden adornar las calles perfectamente. Nosotros no tenemos problema porque, gracias a Dios, las calles nuestras se adornan más fácil que otras. Pero ya cuando entra en una asociación que tenga las calles más amplias, todo eso tiene más problemas. Sí, pero tendrás que haberlo adaptado. Pero que también te vas adaptando. Fíjate, el año pasado, Misión Rescate, lo bien que lo hicieron. Exactamente. Lo bien que quedó, que son calles más anchas. Pero a eso te vas adaptando a lo que tú tienes. Entonces, pero como dice Manolo, avisando un par de meses o tres antes, señores, que vamos a dar un premio, no se da premio, nada, para adornar las calles. Y la verdad, yo creo que la gente lo haría y colaboraría todo el mundo. Manolo, Antonia, ¿tenéis participación? ¿Os veis respaldados por los vecinos? Sí, siempre participación. Lo que pasa es que los barrios también pasan como en todos lados, que ya la gente también es mayor. Claro. Y la juventud no quiere tanta línea de estar, decir, me voy a pegar 8 o 9 horas ahí arreglando un arco, esto, no lo hace un tío, un sábado hoy no lo hace. Porque ellos lo que quieren es que esté todo eso y a disfrutar, que es lo que toca hoy en día. Nosotros tenemos una junta directiva ahora que son nuevos, juventud, y la verdad que estamos súper contentos, ¿eh? Pues esa es la pregunta que iba a hacer también a continuación. Si existe relevo generacional en lo que son las juntas directivas, si os veis que, y en la organización de la crujida, de las cruces... Cuesta trabajo, para las asociaciones de vecinos hoy en día cuesta trabajo de que salgan osos y entren otro oso, cuesta trabajo hoy en día ya. Sí. Y aparte también porque son personas jóvenes, y al ser personas jóvenes están trabajando, y eso, claro, aquí el horario que tenemos de trabajo en Ourique ya sabemos todo cuál es, que es de 8 a 8 como mínimo y de ahí para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas criaturas jóvenes, pues claro, cuando salen de trabajar, ellos no les quedan muchas ganas de incorporarse a trabajar otra vez. Y también las directivas ya, los que estamos para que no se pierda tampoco la marca. Exactamente, así de claro es. Porque nosotros, tú te hartas, ¿eh? Tienes 4 o 5 años, te hartas de estar, de menearte, que esto no es la asociación, no está ahí. No está ahí, ya está. Y supongo que, como todo, también habrá críticas. Sí, hombre, eso es normal. Eso es normal. Lo que pasa es que hemos perdido de hora y perdemos mucha hora. Eso no te lo van a agradecer nunca. Eso es. Bueno, pero. Ya, yo me parece que estamos como acostumbrados. Tampoco nosotros estamos para que nos agradezcan nada. No, no. Estamos porque realmente queremos. Si no, estaría. Exactamente. Nosotros tenemos la voluntad, ¿no? No, de todas formas sí que es cierto que el simple hecho de que estéis ahí ya te agradece. Lo que salga estará mejor o peor, se hace lo mejor que posible. No estén de acuerdo, otras que estén de acuerdo, pero verdaderamente hay que comprenderlo, que las personas que estamos metidos en esto, en realidad no es solamente para la fiesta, sino para muchas cosas que después te citan del ayuntamiento, te citan de otro sitio, y que los señores que estamos en la junta tenemos que asistir, si no uno u otro, son muchas horas las pero que te digo, muchas horas las que perdemos en ti. Muchas horas y la gente, Juan Carlos, mira, la gente le cuesta más trabajo hacer una junta directiva nueva para presentarse, pero yo, por ejemplo, tengo 5 o 6 personas en el barrio que le he comentado algo de meterlos en la junta directiva y están dispuestos. Ellos lo que nos quieren es hacer una junta directiva nueva. Pero ellos de meterlo nosotros, meter tres personas más. Pero esa, esa es quizá la forma, ¿no? De que se vayan metiendo ahí un poco. Y luego mañana pasamos viendo los otros. Eso sí puede ser, pero... crear junta directiva nueva es casi imposible. Es muy difícil. Hay que meter todo. Nosotros sí lo hacemos, la verdad que en eso no tenemos nosotros... Yo te iba a decir, porque ustedes son nuevos. Son nuevos, los nuevos tienen también con mucha fuerza. La verdad que sí. Nosotros llevamos ya, creo que son 11 o 12 años. Y hemos hecho este año, hombre, hemos hecho este año una asamblea. Y tú quieres creer que no se presentaron más que dos personas. Dos. Que era para sacar una directiva nueva, porque nosotros estamos hartos. ¿Sabes? Muy complicado. Y como alguien joven no ponga bien pared, se pierde la asociación. Se pierde. Hombre, y nosotros no queremos que se pierda la asociación, porque tenemos un salón muy bueno, ¿sabes? Y toda la gente para si una reunión, si cualquier cosa. Y no. ¿Qué es el malestar? No hay nadie que... es el malestar que hay aquí en Ubrique. No hemos acomodado a que la junta directiva de las asociaciones se lo muevan todos. Y después yo, para ver, oír y criticar. Eso. Y eso, de esto le digo yo a mi compañera, que una de ellas se enrita mucho, y le digo, escucha, enritaciones nada, que para criticar sabemos que nos van a criticar todo lo que quieran, que vengan a la reunión y se enteren, y entonces hablen allí, que es donde tienen que hablar, en las reuniones que hacemos, en la asamblea, pero por la calle me da igual lo que hablen. Si no van hasta allí para participar y decir, mira, esto, que la calle haga lo que quiera. Tú no te gardes, yo no me gardeo, ¿eh? Que las críticas las hagan en la Asamblea General, las hagan por la calle, que eso es lo suyo, pero... Este es el problema, que no lo hacen en la... No, es que no la presentan. Pero si no, no tiene... No, se presentan, pero están callados. Imagino que en todos los casos habéis celebrado asambleas previas a las cruces de mayo, ¿no? Claro, sí, normalmente sí. Y mucha participación, lo decía por ejemplo Antonia, que dos personas. Y en vuestros casos, poco más, a lo en mejor. En la nuestra habría 35 personas. Sí, sobre 30 y tantas personas, sí. Que, bueno, pues por tanto, una de las principales dificultades, pues el apoyo vecinal, ¿no? Que es verdad que quizá la mayor diferencia con respecto a cuando... las cruces de mayo estaban en su máximo apogeo, que en cada calle todo el mundo se sentía protagonista, partícipe, quería colaborar, y ahora todo depende de la junta directiva, ¿no? Correcto. Si no, la junta directiva no de menea. La junta directiva no hay nada. Yo creo que los que estamos aquí tenemos todo igual. Yo tengo la junta directiva que tenemos nosotros trabajar máximo, no lo sabes. Todos los semanas nos reunimos, uno hace una cosa, otro otra. Ahora mismo estoy yo aquí, otro han ido por la cruz, otro han ido por esto. Nosotros igual, cada uno vemos eso, lo que han podido, los que están trabajando bien, aunque ahora el fin de semana va a pintar lo que sea, pero trabajar en esta nueva junta directiva, todo. Otro aspecto, que comentaréis que podrían mejorar las cruces de mayo, la crujida, ¿qué creéis? Pues yo la verdad que no... Aspectos organizativos... No le veo ningún cambio, por ejemplo. Es mejorar la crujida. La crujida y las cruces. Yo la crujida la veo... Hemos hablado antes de la fecha, pero bueno, ya lo hemos abordado el tema. Yo la veo perfecto la crujida, siempre y cuando que esté más o menos... Por ejemplo, este año son 22 las candelas. Sí. Es verdad que seguramente hay algunas más que no van a contar con autorización... No deberían, porque debe contarse una autorización y, bueno, eso correrá a riesgo de la persona que la encienda, pero son 22. Oficialmente las candelas, antes eran muchísimas más, porque no hacían falta ningún tipo de requisito. ¿Qué os parece, por ejemplo, esos requisitos que se solicitan, que son comprensibles, no? Yo, la verdad, ya antes lo estaba comentando con ellos, yo soy partidario de que esos requisitos existen, porque, la verdad... puede ocurrir una desgracia en cualquier otro sitio, ¿me entiendes? En cualquier barriada, pero sin embargo las asociaciones, todas las que están constituidas, verdaderamente tienen su seguro y sus cosas. Lo que pasa es que si tú haces una candela en tu casa, en tu puerta, para ti particular, tú eres el responsable. Y claro, habrá muchas que las hagan fuera del circuito, llamémosle, de las candelas. Entonces ahí corre el peligro que las hagan. Claro, y además cada candela tiene que tener un responsable, digamos, una candela. Nosotros por lo menos, y todos los ADN, me imagino que tendremos una persona que está allí encargada de la niña, de otro, de los niños, de todo. ¿Hay un... ¿Qué es lo que os solicita, por ejemplo, el ayuntamiento a la hora del encendido de la candela? Eso nomás, que tenga una persona responsable, porque el seguro lo tienen ellos. Para encenderla y para apagarla. O sea, que después también... Hay una persona del mismo barrio que la apaga. Y después vienen los bomberos. Pero es que los bomberos vienen a apagarla cuando pueden. Porque no pueden estar apagándolas todas a la vez. Claro. Entonces, las personas que ya nos hacemos responsables de eso, pues verdaderamente uno la enciende y a lo mejor el otro la apaga. Y ya está. Y luego le echa agua para que no. Que siempre hay los clásicos de turno que llegan y meten el gamón cuando ya se ha terminado la crujida. No. Hay gente que aprovecha más el cordón, yo a lo que queda, claro. que esto es lo verdadero para cubrir, digamos, no, candela, eso, sí, solo la llamará y eso no va a pasar, lo bueno es el cordón que mete y entonces explota bien el gamón. Lo que yo no le aconsejo a nadie verdaderamente es que esas llamaretas que le pegan porque le echan tarama, ¿vale? De acuerdo, esas taramas para prender fuego al principio, bueno, está, pero después yo le recomendaría que todas las personas hicieran su rescordo para que tanto los niños como las personas mayores puedan explotar los gamones a gusto. Y sobre todo por los niños. A ver. No sé si esa aportación os parecería bien. Por ejemplo, que hubiera dos candelas en cada sitio, una pequeña candela para los críos, no directamente, pero que los padres allí puedan estar con ellos, y otra para el público en general, porque a veces es complicado que los críos se acerquen porque, con los gamonazos y saltando gamones con personas más mayores, es complicado para ellos. No sé si os parecería bien esa idea. Pues claro que sería buena. Hombre, no es mala idea. No es mala idea, pero si ya hace una y te viene el gante, ya una te cuesta trabajo, contaminado. No es lo que iba a comentar, que esa otra diferencia con respecto a años atrás, ¿no? Cada vez hay menos solares, menos sitios para poder... Y además que tiene un aparcamiento y ponen un círculo, figúrate, ponen otro al lado, aparcan cosas, o 10 cosas, donde los van a meter los coches, los otros. Claro. Es que tiene dificultad por todos lados. Es difícil. ¿Tenéis muchas dificultades con los vecinos con el tema de lo que se organiza, del punto de la candela, donde se...? No, ahí no, eso no es el problema. Los vecinos saben de más que esto una vez en el año que se hace y ellos lo asumen. Quitan los vehículos y no pasa nada. Lo que no acepta es que determinados señores, que son los que lo hacen, exploten el gamón teniendo las piedras o teniendo allí los bordillos, lo exploten en su fachada. Eso es lo que no es correcto. Hombre, es que no es correcto. No, pero es el problema, porque cuando haces una candela en un sitio donde hay muchas casas alrededor, que es el problema. ¿Qué pasa, por cierto, con esa fachada? Después se... ¿Hay alguna ayuda para que pinten? Es que en la variedad nuestra no es. No, en la variedad nuestra no hay ese problema, gracias a Dios. En la nuestra tampoco. Hay en algunas variadas que lo hay ese problema. Bueno, yo les puedo decir a ustedes ahora mismo una que todavía está del año pasado, está pintada en negro. Para este año ya, ¿no? Aprovechando ya para este año también. La tiene este año. En la nuestra lo que pasa es que en la plaza hay como un escalón así, ¿no?, que se sientan las personas. Bueno, tienen ellos la costumbre, además de las piedras, de venir allí a flotar también. Pero vamos, que eso lo limpian, que no es que eso está... Ay, aparte de eso, el servicio de básica también hace una labor inmensa. Sí. Que, hombre, yo digo que no en el mismo día, no vayamos a creernos que van a ir todos en el mismo día. Pero sí lo hacen, intentan de ir casi todos en el mismo día para limpiarlo, dejar limpio todos los sitios. Y lo limpian. Y eso, la verdad, es un trabajo digno de admirar. Y otra cosa que yo también comentaría, porque el otro día lo estuve comentando, es que al tirarlo a la crujida de los gamones, que lo tiran allí por delante de las piedras, eso es un peligro para después la persona que va a explotarlo. Y el gamón tiene que ir adentro de la hoguera. En un sitio, la candela es que levanta mucho humo, pero si lo dejas al lado, lo dejas allí al lado, donde tú no lo tires, donde va a estar entrando, llevando y trayendo gamones. Ahí sí corre un peligro, que te puedes rebalar con un gamón de esos y tengas un accidente. Pero es muy complicado. Apártalo al lado, échalo al lado. Es muy difícil. Ahora, habrá 5 o 6, pero la mayoría la tiran allí donde le coge y ya está. Es muy difícil, pero si a poquito lo llegáramos a conseguir sería fabuloso. Pero es verdad que se nota, ¿no? Cuando se van quedando ya una alfombra de gamones. Tienes que ir con mucho cuidado. Tienes que ir con mucho cuidado porque te rebala. Allí se cayeron el año pasado 2 o 3 de ellos a cuenta de esto. Claro. Afortunadamente, bueno, y toquemos madera, ¿no? Se puede evitar. Se puede evitar siempre cuando se apoye un poquito, pero ya está. El hecho de ya la experiencia que se tiene y que haya personas responsables en cada barriada, también es verdad, ¿no? Que ha evitado que, afortunadamente, ya decimos, y ojalá que siga así, no haya habido hasta el momento grandes problemas, ¿no? Con el tema de las candelas, ¿no? Ningún año hay problemas, ningún año. No, y además, yo para mí es una gran alegría que están las personas mayores a sus hijos enseñándoles cómo tiene que explotar Gamón, o al turista que llega y le estás enseñando cómo tiene que explotar Gamón y todo eso, se quedan sorprendidos y tú dices, eso es bonito. Por eso yo eso lo admiro, la verdad, las cosas como son. Y esa es la mejor forma, además, de continuar con esta tradición. Claro. Más cuestiones, por ejemplo, la aportación municipal, ¿qué os parece? ¿Es suficiente? ¿Hay algún aspecto que podrían mejorar? Hombre, suficiente no hay nada, pero tampoco, hombre, pagándote lo que yo creo, lo que nosotros nos cubren, la leña y el decorado de la cruz y a los demás, para adornar la calle como lo están haciendo ellos, hay que gastarte mucho dinero. Bueno, mucho dinero, trabajo sobre todo, pero también hace falta dinero. Pero el ayuntamiento, hombre, si pudiera dar más, mejor. Hombre, pero vamos. Donar una calle, aunque no entre en el concurso, donar una calle vale dinero. Vale. Si nosotros montamos una especie de casi 6 arcos que montamos, quiere decir que te tiene que gastar dinero en las flores para preparar estos 6 arcos. Claro. Y después las cruces, si pones un par de cruces o 3, porque nosotros, por ejemplo, ponemos 2, ponemos una en la plazoleta y otra en un rinconcito que tenemos allí una cruz. Hay que decorarla perfectamente, tanto una como la otra. Claro. Eso vale un dinero decorarlo, ¿eh? Eso no es. Recordemos que la aportación municipal es de 150 euros. Por asociación de vecinos, como máximo, y después tiene que haber una justificación de los gastos que hay tenido. Sí, tiene que poner la cruz y adornarla y adornar por lo menos lo que es la y cruz. Y esos gastos después justificarlo con factura, porque si no, te dicen que te lo echan para atrás, o te lo hacen de claro. Y con esos gastos, por ejemplo, para la decoración. Para la decoración. Otro tema, por ejemplo, para la compra de leña, ¿no? Porque esto de ir por leña, primero que más complicado que los padres dejen a su hijo ya tan pequeño. Cada año más complicado. Y después, que en el sitio donde no puede tener leña. Es que no puede tener leña. No puede tener leña. Es que ya con el parque natura y lo que no es parque natura. Y tampoco recoge muebles ni recoge zofales porque no te puede ser una candela. Lo mejor es comprar una carga leña que te cueste 60, 90 o 100 euros y ya está. Es lo más sano. Sí, pero como he dicho, que compran, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, que yo suponiendo, digo, me trae media carga de leña, media carga porque yo tengo allí de esto que tú de los arbañiles, ¿cómo le llaman? Palés. Entonces, no, a lo mejor con media carga tenemos unos sobre bastante, pero que no te hacen facturas. Sí, te hacen. Sí, hombre. Hay quien la hace. Pero hay muchos que no la hacen, ¿eh? Hombre, porque al menos no estés legalizado. Puede estar tema. ¿Entiendes? Pero si no, si la hacen la factura. El de la ferretería García Gordo, de los Viña el Perro, vamos, lo conocemos todo el mundo. Nosotros te la compramos a cientos de musasos y nosotros damos nuestra factura y le pone la leña en el mismo ronde. Pero lo que te está diciendo Antonio, que hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que no. Está declarada, te trae una carga de leña y te mete más para que te la ha dado. No, sí, pero vamos, la diferencia puede ser muy poca y en este caso yo prefiero mejor que sean eso, porque es que después todos son compromisos. No, son sí, compromisos. Claro. Hombre, claro, claro, eso es normal. Bueno, desde aquí también quiero decir que la cruz la han preparado entre una compañera mía y dos o tres de allí de la asociación, personas que se han ofrecido a ayudar. Y a todas las personas aquellas que ayudan, que nos ayudan a nosotros, desde aquí quiero darle las gracias a todas, que a las que ayudan son las que no critican. Nosotros también llevamos, o sea, que hay que tener la muleta y el capotón. Nosotros también llevamos ya hay que tener de todo. El segundo año que hemos decidido que nos adorne la cruz los del centro del curtir. No por nada, sino mayormente por colaborar con ellos también. Sí, ya el año pasado. A los críos la ilusión hacerla, nos preguntaron si no la iban a hacer este año, pues bueno. Y hoy precisamente vamos a arreglar, que la hacemos mayormente por colaborar también con ellos, hombre, y te distraen ellos, la hacen y nos cobran tu dinerito, hombre, por lo menos para gastos de lo que es del material que le meten en la cruz. Claro, en el caldereto en Ubicalto ya también tenéis las cruces preparadas o no, lo veis para el final. No, yo creo que hoy la prepararemos nosotros. Nosotros hasta última hora. La cruz lo último que dejáis, porque nos decía que lleváis 2 meses con un tema ornamental, ¿no? Porque la cruz también, nosotros también la preparamos muy bonita, muy bonita. Y todos los años es distinta y como además también flores naturales, tampoco puedes ponerla hoy. Pero vamos, nosotros a última hora, el sábado al mediodía. No van a ponerla tan como más. Para no alejarnos de lo que estábamos comentando, el tema de la candela, estábamos hablando de la leña, es otra de las diferencias con respecto a décadas atrás, ¿no? Digo, el hecho de que se compra directamente ya, claro, y no van, como íbamos, los críos en busca de leña, a cortarla a la tierra. Hoy tú vas al campo a coger y a cortar una tarama de leña y te denuncian. ¿Te denuncia? Las cuevas esas que se hacían con leña, ¿todavía permanecen en la barriada, sí, o no? Sí, sí, sí, eso la hacen, ¿no? La hacen con cartones, con cuatro cosas de esas. Todavía sigue, ¿no? Pero eso te quita en el Cartereto y en el Miguel Arto. En los barriados de aquí abajo no se puede hacer eso. En unos sitios sí. Es que no tienen sitio. Claro. El problema es el espacio, ¿verdad? El problema es el espacio. No tiene sitio. Y comentabais que es verdad que antes se veían más. Renovarse la leña de uno a otro también. Sí, claro. Se sigue haciendo, ¿eh? Bueno, ya es menos cuantía antiguamente. Pero me estoy haciendo. Porque antes. Si no, tú pones la tuya allí que la vean, verás. Antes te pegan hasta pedra, pues. Antes había estrategia y todo, ¿no? Claro. Día determinado por la madrugada, de hecho. De noche, claro. Yo lo he encargado para las 6 en mañana. Te lo vas a tener mitad. A las 6 de la tarde allí. Te he asegurado de que allí no, de allí no se mueve. Cuanto que llegue, le estoy metiendo casi. Anda que no. Y decía que el tema de muebles ya eso casi que se ha ido eliminando, porque es otra faceta que decíamos que es un momento en el que se elimina mueble antiguo, pero con las pinturas que llevan y demás. Sí, quemando muebles. Sí, pero hay todavía. Son menos, pero hay. Yo el año pasado, que por suerte o por desgracia me las repasé casi todas, no voy a decir todas, pero casi todas, en una de ellas había hasta un colchón echado. Eso es lo que no tienen que echar. Pues nada, tuvo que coger la junta directiva. Volvemos a lo mismo, responsable de no puede ser. No, pues eso fue lo que hizo el muchacho, coger y quitarlo de allí. Pero tú suponte que no lo vean, eso, allí está aquello allí. Pero eso es complicado, ¿no? Ya un colchón echarlo ahí. Eso no es nada. Y las ventanas con los cristales también, ¿eh? Que el año pasado tuvieron que quitar cristales de ventana y eso. Vamos, es que cualquiera puede quedarse. Cualquiera puede poner una denuncia y entonces le busca el tinglado, como yo he dicho, a la criatura que ha firmado para hacer la candela. No se lo busca más nadie, ¿eh? Y de hecho, por eso hay una persona responsable, ¿no?, de cada candela, para que haya una referencia. Para evitar esas cosas. A no ser que, claro, te llegue un loco de turno, mientras que tú la mano te asomas a ver cualquier eso y te haga una putada eso, porque esos son putadas. No, hombre, pero siempre hay dos o tres de la directiva allí, están al loro también, hombre, que tampoco es. Por lo menos ahí en la variedad. No, ahí nosotros, nunca pasado, ahí nosotros, pero es que no, nunca, sí, tampoco. Nosotros es que jamás nunca hemos permitido nada de eso, nunca. Ahí en la barriada nunca. Recordamos, por cierto, para aquellas personas que quieran participar con nosotros, quieran mostrar su opinión sobre algunos de los aspectos que estamos comentando, sí, pueden participar a través de WhatsApp en el 607-48-87-75. Enseguida vamos a ir con una ronda a través de otras barriadas para conocer cómo se vienen estos preparativos, ya decimos, en torno a las cruces de mayo. Y bueno, pues seguíamos hablando de la acogida, del tema de la candela, y bueno, pues sobre el apagado, también esa persona responsable, la que se ocupa, y finalmente son los bomberos, sí, lógicamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué? Lo que pasa es que la persona responsable tiene que estar, con los artículos que haya hasta la tanta. El que es responsable de la candela. Es que sea el último. Le gusta y vive esto y se queda a terminar. Y te pega. Desde que empieza hasta que termina. Hasta que termine. Enciende la candela, por ejemplo, en nuestro barrio. Es así. Siempre Antonio Recio enciende la candela. Te está allí con los zagas, le quita los jamones para que la gente no se rebale. Luego apágalo. Que el hombre le gusta eso, lo vive. Lo vive. Y Manolo Carrasco. Y Manolo Carrasco igual, ayuda a la leña. Lo vive. Y si no dejamos que se leña a nadie más que él, pues entonces, si todo el mundo tenía esa leña, eso no. Hay que organizarte un poco. Aparte, ¿no?, que hace un candelón y después, nada de tiempo. Aparte que es peligroso, pues la leña se queda en nada, ¿no? No, pero vamos, que ya hoy prácticamente casi en todas las asociaciones tiene las personas responsables, que son las que lo echan más o menos lo va dirigiendo. Porque es que es muy difícil de poder, cuando hay un grupo de personas ya grande, de poder tú coger y dirigiendo, pero que sí, que más o menos se está llevando, por todas las asociaciones, se está llevando. Claro. Y además que es complicado, ¿eh? Con tantos niñatos ahí, hay veces que se meten cuatro simpáticos de turno y que intentan reventarte las candelas. Eso es así de claro, eso no es nuevo, eso es de toda la vida. Siempre van. Que parece que es que, yo qué sé, ya parece que la cosa se va concienciando más y van mucho más apaciguado que antes. Antes había veces que yo me acuerdo un año, pues, formamos allí en la barriada un caso, porque pusimos una caña y una persona que no estaba ni inscrito para subir, pues quería por huevo subir a la cucaña. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, que no, cosas que pasan. Tienen importancia. No es... Esas tradiciones que se van perdiendo, ¿no? El tema de la cucaña, por ejemplo. Ya es más complicado, digo, por el tema de accidentes que puedan, supongo, ¿no? Claro, es que es bastante más complicado. Es que tienes que poner bastante un palo ahí preparado. Y tú me dices, y a mí, el palo en la alcantarilla, me acuerdo, ¿eh? La alcantarilla, ¿eh? Sí, sí. Que no hay sitio, no hay sitio para hacer nada. En la alcantarilla lo metíamos allí, pero eso es un peligro. Y eso hubo que quitarlo porque... Allí también se hacía así, metió la alcantarilla, pero eso no... Eso es muy peligroso. Puede haber un accidente. Uh-huh. Otra tradición, hablábamos anteriormente, por ejemplo, con Manolo Castro, con respecto a la tradición de las coplas de columpio. ¿Se sigue manteniendo en las barriadas o no? Hay en determinadas barriadas que sí, hay otras que no, por circunstancias. Y entonces, la verdad, es difícil de poderlo, pero bueno, algunas barriadas lo siguen manteniendo y se siguen cantando las coplas de columpio. Son las menos. Hay dos o tres que son las... Y algunas que... Puede haber sorpresas en algunas barriadas. A lo mejor cuando menos te lo pienses. A lo mejor te lo pienses, cualquiera da la sorpresa y dice, pues ahí está. Así que avisamos que puede haber en diferentes barriadas. Que visiten todas las cruces. Que porque va a haber columpio en diferentes sitios. Puede haber variedades. A lo mejor en el sacrificio hay uno. Y cantadora o cantadores. Así no hay cantadores. Nosotros tenemos un cantador allá arriba, pero. Iba a participar, ¿no? Además, me di cantar algo este año. Ayer, hablando del tema de las crujías, también lo de a la salud de el día de la cruz, lo más eso habitual, también se lo, se lo seguimos, sí, escuchando, eso o menos. Menos, se sigue menos conservando. Eso sí. Pero menos, pero no, pero se sigue conservando. Sí, eso sí. Es verdad. Que no son todos, pero que hay muchos que le, a la salud del día de la cruz, sí, a la salud, sí, de mi mujer, sí, lo a la dice. Salud de mío. Que se sigue haciendo todavía. Y sobre expertos en crujida de gamones, imagina, ¿no? Que en cada barriada hay siempre alguno que... Sí, sí hay. Cada barriada y los tres o cuatro que son los que los crujen más. Sí. Eso es la pura realidad. Sí. Hay ciertas personas que tienen una gracia para crujirlo y otras que no la tenemos. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Sí, nosotros allí tenemos dos o tres que son exagerados, ¿eh? Y yo ahí también tenemos dos o tres. Eso sería también un buen concurso, ¿no? De crujida, tener un sonómetro o algo para... Después, ¿cómo lo valoras tú? Tienes que tener un sonómetro para medir los ruidos, pues a lo mejor algo de eso. Es problema. Eso le digamos, hace un concurso y cuando le dé el premio dice, porque a mí no has escuchado tú. Claro. Pero vamos, eso es minoritario. Son cosas que eso se sobrelleva y que, la verdad, yo admiro a esas personas así, que tienen esa habilidad para explotar a los gamones como los explotan. Es que saben. Eso es una habilidad. Todo el mundo no sabe el tiempo. Todo el mundo no sabe explotarlos así. Incluso, bueno, esos que además lo explotan de esa manera, saben los lugares donde tienen que ir a cogerlos, porque buscan gamones. Te ponen el bordillo, te lo ponen y nada más que exploten el primero ya están diciendo, esto hay que ponerlo así, ¿sabes? Y ellos mismos son los que... Nada más que el cartel de ese año te lo está diciendo, que es de los que cruen los gamones, los pirri. Sí. Claro, están con los pirri, pero nosotros tenemos ahí dos o tres en el barrio. Que le echan la pata a los pirri y a las pirras. Pues, que no son de los pirri. En todas las barriadas siempre hay dos. Porque para que se destacan. Están con la plaza, pues ya está sin la copa. Pues enseguida vamos a seguir por este punto, pero vamos a escuchar, si os parece, cómo, por ejemplo, organizan también este fin de semana la crujía. Desde una nueva asociación, entre comillas, lleva ya un tiempo y además intentando, ¿no?, organizar, estar presente en cada una de las iniciativas que se desarrollan en nuestra localidad, como es la Nueva Vega. Vamos a conversar con su presidenta, Reme Marina. Bienvenida, buenas tardes. No, Reme Marina no, buenas tardes. Soy Reme de la Rosa. De la Rosa, pues entonces, ¿sí? Tu hija, creo, ¿no? Sí. Pues bueno, pues hablamos con la madre, con Reme de la Rosa. Reme, ¿qué tal los preparativos por allí? Ya decimos, un colectivo nuevo, entre comillas, porque lleváis ya un tiempo, Pero bueno, sí. Abriendo camino en el ámbito vecinal, intentando siempre participar en todas las actividades y, bueno, pues qué decir, en una fiesta tan vecinal como pueda ser las Cruces de Mayo, ¿no? Pues sí, pues eso, estamos dándole a esto un poquito más de, ¿cómo te digo?, un poquito más de jaleo, estamos dando, porque estaba la asociación, pero estaba más bien aburrida, porque esto te necesita mucho tiempo, y nada, y la junta directiva la hemos cogido nuevo, y estamos dándole a esto otro toquecito. En vuestro caso... Sí, dime. No, iba a decir que en vuestro caso, además... Imagino que sois un grupo de jóvenes, digo, por el tema de que una nueva urbanización y demás, una nueva zona en Ubrique, y no sé si será un grupo de jóvenes, hablábamos del relevo generacional, en vuestro caso, sobre todo jóvenes, imagino, ¿no? Sí, sí, todos somos jovencitos, y hombre, pues hemos empezado con ganas y a veces nos aburrimos, pero vamos, que sí, poquito a poco estamos empezando y a ver, ya ves. La gente parece que está animadita y... A ver. ¿Qué tenéis previsto? Tenemos fuerte y andamos esto. Para este fin de semana, Reme, ¿qué tenéis previsto? Pues mira, nosotros tenemos previsto lo que es la candela, también vamos a montar una barrita con bollitos, montaditos y tortillitas y lo normal de la candela. Y ya está, el sábado pasado hicimos los jueguecitos para los niños. Tuvimos una especie de convivencia ahí entre los socios, dimos un arroz y nada más. Y mañana repartí los regalitos para pa los niños. Es como lo tenemos replanteado para mañana. ¿Decoración preparada en algún punto allí de la barriada o sobre todo la cruz? Sí, la cruz solamente este año va a ser, porque como estamos empezando, la gente se está animando a hacerse socio. Y la verdad que los fondos están un poquito más bien bajos y para la decoración este año pues hemos decidido de que no. Supongo... Así que solamente va a ser nada más que la cruz. Supongo que la barra también os ayuda de vez en cuando, ¿no? Cuando hacéis esta iniciativa para intentar, que tampoco será mucho, pero bueno, lo que se pueda para sufragar otras actividades, ¿no? Claro. La barrita, hombre, los que te dé... como para tirar cohetes, pero vamos, que sí, que te da una ayudita, más o menos te da una ayudita buenecita. Pero es eso, como estamos empezando, pues es como todo, el principio siempre tiene... Sí, es complicado. Reme, que te decía, tenemos por ejemplo por aquí a representantes de la barriada del Sacrificio, de Antonio Vega, de Ubrique Alto o del Caldereto. Loli, de hecho, creo que quería comentar algo. Sí, Loli. Yo vivo en La Vega, vamos. Yo, lo que pasa es que yo llevo muchos años en el Caldereto de... Pero vamos, ella sabe quién soy yo. Sí, sí. Loli Gago. Que quiero animaros y que para adelante, que no miréis para atrás. Hombre, esperemos. Por ahora vamos para adelante. Hombre, tú sabes, siempre hay las discordias entre nosotros, porque uno ven bien, otro ven mal, pero vamos. Dentro de lo que cabe, pues vamos para adelante y ya está, esperemos no aburrirnos y ya está, hay que tire todo para adelante. Y además te lo pueden comentar asociaciones de vecinos que han coincidido, hemos invitado en general, pero había personas que pueden estar, otras que no, y ha coincidido que son de las más tradicionales, de las más arraigadas, los representantes que finalmente están aquí con nosotros, de las más antiguas desde luego, y bueno, pues en ese sentido... Loli, que ha comentado también otro aspecto que es muy curioso, característico, que se ve también en el sacrificio, ¿no? Personas que viven en otros lugares, pero que desde que han vivido su casa familiar, pues está en el sacrificio, está en el Caldereto, está en el Algarrobal, y al final pues acaban disfrutando de la fiesta en otro lugar, ¿no? Supongo que eso os pasa también a vosotros, ¿no? Que muchos son jóvenes y a lo mejor se van a disfrutar de la fiesta en otros puntos donde han vivido toda su vida y bueno, se trata de que se queden allí, de conjuntarlos un poco allí también, ¿no? Claro, no, nosotros la verdad que todas las candelas que se han hecho de aquí para atrás, la verdad es que está muy animadita. Y la verdad que, hombre, las candelas de Ubrique son así, unos van, otros vienen, pero nosotros particularmente vemos bien la candela de aquí, hay gente que se queda, gente que viene y nosotros no vemos mal la candela. De todas formas, eso es lo bonito del Día de la Crujía, ¿no? El recorrido por las diferentes barriadas, ¿no? Lo que pasa es que hay que empezar temprano para recorrerlas todas. Estamos hablando de 22 candelas oficiales, más las que pueda haber, ya decimos, al margen, pero 22 oficiales, o sea que hay que, hay que como mover, decía, ¿no? Empezar prontito. Por la vega te quiere dar. Hay que mover. Pues, en tu caso, Remé, no sé si invitar, por supuesto, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando a que pasemos por allí, porque es cierto que en vuestro caso está la dificultad añadida de la distancia un poco, ¿no?, con respecto al casco principal urbano, ¿no? Sí, sí. Eso, que tanto te ubica invitar y que, bueno, y si vienen andando, pues un paseito que se dan. Que el problema nosotros que tenemos es eso, que al vivir tan lejos... el colesterol, Remé. ¿Qué? Decía Manolo que para bajar el colesterol, el que se dé en el paseíto, digo. Claro, por eso. Pues eso, invitarlo a todos, que pasaremos una noche muy buena ahí y animadita. No sé si un mensaje para un colectivo que está surgiendo, que se está reforzando, Manolo, hombre, Antonio. Yo como presidente de los sacrificios le doy mucho ánimo, hombre, que sabemos todo que es muy difícil y muy duro, pero nosotros ya llevamos 34 años, no nosotros, sino nuestras generaciones que nos montaron esto, y lo que han intentado es seguir para adelante y con ánimo y meter gente que vayan trabajando, otra cosa no hay. Lo importante es que lo importante de esto es que ellos se han echado para adelante, o ellas se han echado para adelante, lo están intentando de sacarlo, y que para cualquier cosa, pues que que cuenten con nosotros, si necesitan una ayuda de algo, por informarles de cualquier cosa, que ahí estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda, con las miras de que la asociación funcione, vaya adelante. En vuestro caso, Remy, además, muy importante que son jóvenes, ¿no? Y puede haber ahí para el futuro una importante asociación, ¿no? Aquí desde la barriada Antonio Vega, yo te digo que también que ese fuerza y todo potencia, que es está muy bien, ¿eh? Que para atrás ni coge y que impulso, para atrás ni para coger impulso, ¿vale? Aunque critiquen o hagan lo que quieran, hay que trabajar y ya está. Y para arriba. Lo estamos intentando de manera de que todo el mundo esté bien, esté a gusto y todo, pero claro, siempre el poquito no hay quien lo quite. Pero eso es normal, que haya diferentes opiniones, pero bueno, hay que seguir y al final, bueno, la mayoría, ¿no? Porque la mayoría decida, porque no todo el mundo va a pensar igual. Claro, sí, sí. ¿Soy un grupo muy amplio de personas en la Junta Directiva? La Junta Directiva, lo que pasa que esto, vamos a ver cómo te explico. Sí, somos, pero lo que pasa que somos por matrimonio. Y salvo Eli, que él y el marido no ha querido ahí meterse un poquito, pero vamos, que también está implicado el chaval, aunque no lleve la junta directiva nada. Pero vamos, que somos seis matrimonios. Y en cualquier caso... decía que en cualquier caso con fuerza y con ganas, ¿verdad? Y sí, con ganas. Francisco ya está preparando la cruz. Pues Remé, que muchos ánimos desde aquí para ese nuevo colectivo que ya decimos está dando sus pasos en diferentes iniciativas que se organizan en nuestra localidad, también presentes en esas cruces de mayo 2017. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Remé de la Rosa, como presidenta de la Nueva Vega, es otra de las características de estas cruces de mayo, ¿no? Que van surgiendo nuevos colectivos, eso es importante también, ¿no? Decíamos lo complicado que es darle continuidad a una asociación, en vuestros casos ya muchísimos años, pero bueno, pues van surgiendo también nuevas zonas de... Claro, las nuevas zonas son jóvenes todos y tienen ganas, tienen críos, que mayormente todas las cosas estas se hacen alrededor de los críos, y para tener fuerza en el barrio, para pedir cosas para el barrio, que no solo que la asociación, no es solo que estamos hablando de fiesta, nada más. No es solamente de fiesta, no es solamente de cosas. El año viene muy largo. Es otro de los temas que además tenía pendiente para comentar al final, decir que no solo, evidentemente, estáis en estos días, en estas fechas de fiesta, sino al pie del cañón con las demandas de los vecinos, ¿no? Hombre, claro. Nos vamos a quedar con más barriadas, en este caso con Gloria Ríos, desde Cotomulera, desde otra zona de nueva urbanización, entre comillas, porque ya llevan unos años, pero además también con muchísima fuerza en este colectivo que organiza eventos como Las Migas y otras más que están teniendo muchísimo éxito. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos hablando aquí, lo habrás comprobado, con representantes vecinales de las Cruces de Mayo. Queríamos conocer, en vuestro caso, qué tenéis previsto para este fin de semana también. Pues nosotros, aparte de pasarlo muy bien, que es lo que tenemos previsto, pasarlo bien, un día bueno con los vecinos, tenemos una pequeña barra y vamos a hacer un arroz que estará sobre las 2:30 de la tarde y quedáis invitados. Ya está, una pequeña barra y cositas con los niños. Tenemos previsto también hacer un pequeño taller de pasteles para que, no sé, para que premien a los padres por el esfuerzo que hacen. Y sobre todo un día de convivencia. Actividades que, por tanto, concentráis en este fin de semana o habéis realizado antes, tenéis prevista posteriormente también llevar a cabo. Verás tú, la recogida de la leña, que ya la tenemos, la recogida de los gamones. Mañana empieza el día temprano, desde por la mañana, y ya está. ¿Sobre la recogida de leña lo hacéis diferentes vecinos o la compráis? No, lo hacemos los vecinos. No es leña comprar, es leña buscar, acarrear, colaboran los vecinos. Vosotros os cogéis más cerca de, podemos decir, del campo, ¿no? Pues lo decía porque por aquí había más dificultades, nos comentaban, ¿no? De lo que es la recogida de leña, que ya es más complicado. Pero vosotros... Los paneles estos de madera, cosas así tenemos. Y es verdad, nos cogen más cerca. Estamos en plena naturaleza. Así que actividades sobre todo este fin de semana, ¿verdad? Sí, este fin de semana. Baja por aquí, que es verdad que nos gusta muchísimo que nos visiten. Será por eso, porque estamos a la afuera y nos encanta de cara diferente. Que es verdad, que se vuelca. De hecho, las barriadas que funcionan mejor son las que suelen estar en la periferia, porque esos eventos sirven para que, claro, no son lugares de paso y por tanto son días, ¿no? Los que por lo menos reciben esa visita, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es verdad, y también incluso por nuestra propia necesidad. Estamos y decimos, aburrión, no, aquí hay que estar bien. Entonces nos alegramos nosotros mismos. Y sí, nos vienen muy bien las visitas. No, ya el otro día estaba ahí alegritos todos, ¿eh? Y yo también. Así que con ustedes. Vaya a venir a probar el arroz, ¿no? Pregunta a Gloria si vais a ir o no a probar el arroz. Pues habrá que asomarse por ahí a ver lo que hay. Ya veremos algo. Gloria, la verdad es que arroz, las migas, tenéis bastante éxito en lo gastronómico, bueno, y en todas las actividades, porque habéis cogido mucha fuerza, ¿eh? Como colectivo, en multitud de iniciativas que lleváis a cabo. No sé, nos llevamos bien, nos alegramos con las cosas que hacemos y si a la vez se colabora, pues mira, mejor. Y también se da a conocer cositas y también no estamos ahí despedidos, solos. Yo sé, tiene muchas ventajas. Echarse para adelante tiene muchas ventajas. Pues ahí queda ese mensaje que está muy bien. Yo creo que sí, vamos. Sí, correcto. Sobre la decoración, ¿tenéis previsto decorar algún punto en concreto o sobre todo la cruz? Sí, verás tú, como ya no es tan grande, pues hemos decidido este año decorar la cruz, poner macetitas. Siempre nos lo curramos, pero la verdad es que esto es muy grande como para entrar en concurso. No sé, no nos parece que podamos tener posibilidades, pero bueno, se decora con muchísima ilusión y lo hacemos con gusto, ¿verdad? Disfrutamos poniendo macetitas, poniéndole el mantón a la cruz, lo que se nos ocurra. Y en vuestro caso... Pero lo gozamos, es verdad. El lugar donde encendéis la candela, que es vuestro escenario oficial ya casi, ¿no? Donde hacéis casi toda la actividad del llano de enfrente, ¿no? Ahí, el llano de enfrente, exacto. Lo coge cerca. Sí, no tenía cuatro patas y nos pasamos. Con un poquito de ayuda llegamos rápido. Y decíamos que hay dificultad de espacio en la mayoría de barriadas para las candelas. Vosotros de luego sois de los más afortunados, ¿no? Claro que sí, de los privilegiados, sin duda. Para dejar los coches al sitio. Verás tú, somos privilegiados en este sentido, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Pues Gloria, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido y nada, si te parece nos quedamos con ese mensaje de participación, invitación a todos los ubriqueños, ¿verdad? Hombre, claro, tenemos una pequeña barra que va a estar bien y económica, y el arroz que es gratuito. Y solo necesitamos gente para comérselo. Así que, eso desde luego... Pues Gloria, lo dicho, Gloria Ríos, mira, integrante de la Junta Directiva de Cotomulera, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Hablaba Gloria de actividades, hablaba por ejemplo de ese concurso de pasteles, ¿no? Sí. Dentro de la barriada, la verdad es que también la cantidad de concursos, actividades, la imaginación que le ponéis es grandísima. Yo recuerdo todo tipo de concursos y de actividades deportivas y demás, ¿eh? Sí, nosotros mañana, por ejemplo, tenemos una de tortilla. Vamos a poner allí un dedo de tortilla para ver la tortilla de bien que la haga, para darle un premio a la que la haga, la tortilla. Nosotros el día uno también hicimos el concurso de maceta. La maceta más bonita, le dan tres premios. Vino una muchacha, dijo, pues la más bonita, le dimos un premio y otro de repostería de dulce también. Los gastronómicos son los más agradecidos, ¿no? Porque después, claro, eso se aporta y después hay que gustarlos todos, ¿no? Todo el mundo se une en el mismo sitio. Todo el mundo se une allí para la comida de lo que sea, la degustación de lo que sea, sea de dulce, sea de, como ha dicho Manolo, de una tortilla. Pues, claro. Después lo de allí cada uno ya, una vez que termina, a consumirla y ya está. No, bueno. Nosotros en la fiesta también hacemos concursos de lo mismo de tartas que de tortillas. También, y también se llevan sus premios las mujeres que participan casi todas, ¿sabes? O todas, si te digo, todas las que están en la asociación participan en el concurso de tortilla y de dulces que hacen, tartas y bizcochos y todo eso. Es que durante el mes de mayo son muchas actividades, lo que pasa es que se empieza antes. Normalmente en todas las asociaciones se empieza antes. En el mes de abril ya están algunas haciendo actividades con las miras de mayo, porque después lo que hemos dicho antes, les coge las comuniones y no tienen tiempo, entonces empiezan a hacer las actividades antes, uno de juego de niños, otro de juego de mayores, otro de montones de cosas que se hacen en todas las asociaciones, cada uno hace todo lo que puede, o sea que hay que reconocer que las asociaciones en este caso trabajan, se vuelcan con las cruces de mayo. Y trabajan por ella, claro. La fiesta más emblemática, ¿no? De todo el año, sin duda. Trabajamos por ella, claro. Y por las fiestas que hacemos en los barrios trabajamos bastante. Y de hecho. La fiesta es lo que tú trabajaste, que no solo por las fiestas. No, y por todo lo que viene detrás, claro. Es un trabajo que se hace durante todo el año y que es un trabajo sordo que parece ser que las asociaciones no. Las asociaciones sí hacen mucho. Y hay que. Parece que no hacemos nada, pero nos cansamos. Las asociaciones. No desprestigiar las asociaciones, no. Convivirla con ellos y trabajarlo con ellos. Pues nos vamos a ir a otro de los enclaves, sin duda, más singulares de para vivir esta fiesta, el fin de semana. También nos vamos muy cerquita en el casco antiguo, en este caso hacia la Plaza de la Verdura, con el presidente de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura, casco antiguo, Aurelio López. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Aurelio, que además le agradecemos especialmente que nos... puede atender porque lo cogíamos de viaje, así que no podía estar aquí con nosotros y bueno, decía, si puedo, atiendo por teléfono, y ahí está Aurelio, que, bueno, ¿qué tenéis previsto para este fin de semana? Bueno, pues como siempre, las candelas, nada más, única y exclusivamente, ¿no? Y lo que sí, este año queremos empezar un poquito antes, queremos hablar sobre unos cuartos, cosas así, poder encender las candelas para que todos los niños de la Plaza de la Verdura y todos los que lo deseen puedan estar por allí, porque claro, como todo el mundo sabe, a partir de las 9:30 allí ya no hay quien se acerque, aquello la gente mayor de pueblo ocupa todo, ¿no? Y entonces le queremos dar un sitio privilegiado a los pequeños para que también pueda disfrutar este día allí en este caso tan bonito. Pues es otra alternativa. Nosotros hablábamos por aquí antes de que de eso mismo, ¿no? De lo que tú comentas, y de que una posibilidad sería, claro, esto con lo complicado que hay muy pocos espacios en las barriadas, poner una candelita para los más pequeños, para que sus padres le vayan orientando y demás, pero otra alternativa es empezar antes y en ese horario previo pues dejarlo para los más pequeños, ¿no? Estuvimos barajándolo incluso de poner una candelita pequeña ya la vera, pero eso es un problema porque sí. ¿Quién tiene el cuidado de ellos? ¿Quién es, y una vez que empieza la gente con lo grande... ya no hay control con los pequeños. Entonces hemos decidido encenderlo un poquito antes, sí, pero a 7:30 o 1:15, poner una candelita suave para los pequeños y para que ellos puedan disfrutar también, y ya a partir de las 8:30, 9:00, pues ya que se pondrá la candela en condiciones y ya para todo el mundo, como es natural. Mm. Pero por lo menos eso, y la cuestión será también estar ahí personas para que los mayores no se metan, sino solamente sirvamos de instrumento de preparación para que ellos se vayan acostumbrando a meter el gamón, a ver el tiempo que tiene, en fin. Todas las cosas preliminares que tiene el poder de crujir un gamón. Mm. Aurelio, apuntamos esa idea, ¿eh? Horario infantil de las candelas. 7:30 a 8:15. Para la crujida, previo a lo que va a ser después. La candela en condiciones masivas para todo el mundo que quiera asistir por allí. Pues ahí queda también esa aportación por parte de una arriada en la que supongo nos faltará el tradicional columpio, ¿no? Hombre, su columpio como es natural, a decir yo que no queda ahí, lo que es lo normal, su columpio, las personas que se pasen de allí, lo que sí pido, por favor, como todos los años, que por favor respetemos a los pequeños y que no hagamos uso indebido del columpio, ¿me entiende? ¿No? Que no cumplimos demasiado fuerte y demasiado exagerado, ¿no? Para que sea un disfrute y no sea un motivo de peligro, ¿comprende? Sobre la decoración, centrada en la plaza, solo la cruz. Solamente la cruz, porque ya el año entero estuvimos adornando la plaza y la verdad, hacemos un trabajo que después ni se aprecia y cuando se aglomera la gente allí, se destroza todo, ¿no? Y entonces, ¿para qué hacer un trabajo que después no sirve para nada? Pues solamente adornamos la cruz, bien, ponemos nuestras macetitas, nuestras cositas allí, pero no engalanamos lo que es la plaza como la hacíamos antiguamente, sino simplemente la cruz, unas macetitas por alrededor, sus luces, sus cuestiones, sus papitas alineadas, sus redecitas, sus filetitos, y que todo el mundo pasemos una noche agradable. Así que también vaya a contar con una barra, ¿no? Sí, montamos la barra como siempre, si no, la situación poco subsistiría. Montamos la barra y la degustación de patata aluñada y sus galletitos y sus tapitas como todos los años. De una forma. Su música y. Decía que es una forma, ¿no? De para otras actividades, pues poder financiarla, ¿no? Exactamente, ya que gracias a Dios, pues con lo que poquito que se recauda, pues tenemos para poder hacer las actividades de fe, que ponemos como siempre juegos para niños, contacuentos, en fin. Todas las actividades que vamos haciendo durante este mes y en el mes de septiembre. Porque hablábamos, ¿no? Estamos hablando con representantes de las diferentes barriadas y nos decían, en algunos casos ya han hecho las actividades, otras las centran este fin de semana o bueno, se mantienen incluso a lo largo del mes de mayo. En vuestro caso, por tanto, sí. Este fin de semana y después van a ir llegando las que organizáis para los pequeños y demás. Después de un par de semanas o la última semana de la semana anterior, pues cogemos y hacemos lo que más o menos se nos ocurre, carreras y esas cosas, y simplemente pasar un viernes los sábados de la tarde agradable. Pues Aurelio, nos vamos a quedar, si te parece, con la invitación. Te agradecemos, insistimos, que nos hayas atendido, decimos, a pesar de que no podía estar por aquí, pero sí que querías también participar en la medida de lo posible, y bueno, pues ahí ha estado también Aurelio a través del teléfono. Como digo, una invitación, si te parece, ¿no? A las personas que nos estén escuchando, ¿no? Bueno, pues invitar a todo el pueblo Ubrique a que pasen un ratito agradable allí en el rincón de la Plaza de la Alegría con todos nosotros, y a los pequeñuelos, que de 7:30 a 8:15, pues vamos a intentar defender la ellos para que no le muestren los. Pues te hemos entendido regular al final porque se estaba entrecortando ya la llamada. Nos vamos a quedar ahí agradeciendo a Aurelio López, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que nos haya atendido. Y ha quedado también esa invitación de las ideas que estamos un poco abordando a lo largo de este coloquio, podemos decir, o este encuentro. Nos quedamos, por ejemplo, con lo que señalaba, ¿no? Ese horario infantil, que la verdad es que está. Sí. Tiene buena pinta, una buena idea. Tiende la candela una horita antes y se dedica a los niños. Con poquita leña, poquita candela, y así van aprendiendo los niños el tema de los gamones. Es buena idea, sí. Y además, muy bueno. Es en sábado, o sea que no es como otras veces, que a lo mejor un día entre semanas, y con un sábado se puede anticipar. Sí. Es buena idea, sí. Lo propondremos en la asociación. Pues ahí queda también esa propuesta. Sobre los preparativos de la propia candela, veía yo en Antonio Vega, Antonia, que ya por ejemplo tenéis el círculo hecho, pasado yo ayer. Sí, no sé si la habrán tumbado ya, pero estaba hecha. Este año te lo han puesto más arriba. Este año no te lo tumba, pues te lo han puesto más arriba. Pues mira, he mirado, desde lejos lo he mirado y creo que sí que el año pasado estaba más abajo. El año pasado estaba más abajo. Pero este también está eso. Pues apunta bien, Antonia, que si se hace muy pronto, al final hay que ponerlo otra vez, ¿no? Es que antes lo hacía un poquito más abajo. Y algunas cosas montaban en el barco. Sí, pero ahora creo que también desde he ido a la tienda y me parece que desde lejos he visto un poquito. No estoy muy bien. ¿También te han tirado? ¿Tenéis muchas dificultades con eso, con el tráfico donde ponéis las candelas? Nosotros no. Y nosotros tampoco. Ni nosotros, bueno, está en la calle, pero te la ponen a un ladito y nosotros quitan los aparcamientos, quitan y ya se nos van. Por regla de edad, casi todo el mundo respeta esas cosas porque, claro, eso tiene ya una antigüedad y es raro el conductor que no respeta eso. ¿No? Bueno, pues estamos llegando al final. Queríamos hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, a ver si es posible todavía en los próximos minutos. Vamos a volver a intentarlo. En este caso, Antonia, creo que quería comentarnos algo. Solamente quiero mandar un saludo para nuestra presidenta, que ha sido hasta el mes pasado, María Gil. Claro que sí, sí, sí. Desde aquí nos sumamos de nuevo a una persona que, además, persona siempre que la llamamos, siempre ha estado dispuesta a todo. Le quiero mandar un cariñoso saludo, que siempre está en nuestro pensamiento, porque ha sido muy buena presidenta y muy buena colaboradora con todo, hasta con el ayuntamiento y con siempre, todo, siempre. Claro, ahora no puede porque está su niño, tiene su trabajo y ya la no puede tirarse. Y si hubiera muchas María Gil, los colectivos saldrían todos adelante. Seguro. Viera, pero yo creo que no hay ni una. Metiéndome yo y todo, ¿eh? Porque es verdad que apoya no solo en la asociación de vecinos, sino en diferentes colectivos. Todos sabemos. Y desde luego ella, para cualquier cosa. Verdaderamente, vendrá todas, todos los presidentes que han pasado por aquí antiguamente, la han tenido que hacer todos bien. Porque sí. Si ha seguido la asociación de vecinos para adelante, es porque todos lo han hecho bien. Está claro. Más bien lo que sea, pero todos lo han tenido que hacer bien porque, gracias a hoy en día, estamos nosotros porque ha habido otras generaciones atrás llevando las asociaciones de vecinos. Hablamos ahora de María Gil en concreto, para desde luego hacer nuestro reconocimiento para ella. Pero así hay muchas personas en todas las barriadas. La verdad es que ha sido una mujer muy colaboradora en todo lo que le han pedido y siempre ha estado dispuesta para todo. Jamás nunca le he escuchado yo decir un no. Siempre. De hecho, bueno, con nosotros, con Radio Ubrique, siempre. Yo creo que tiene yo le daría un sobresaliente, pero grande. Pues desde aquí, desde luego, nuestro reconocimiento por esa labor impagable, desde luego, que ha hecho siempre en torno a los colectivos vecinales y en general. En todo. Pues hablábamos, por cierto, de eso mismo, ¿no? De que hay muchísimas personas que deberían contar con ese reconocimiento en todas las barriadas, y saben mucho de ello barriadas como las que tenemos aquí presentes en el día de hoy, otras tantas seguro que también, ¿no? Pero en vuestros casos estamos hablando de décadas de vienen funcionando y han seguido así. Hombre, gracias a esas personas. Los presidentes que han pasado de aquí para atrás, pues fíjate, los presidentes que han entrado, por ejemplo, en la Asociación de Vecinos Briquel Harto, el montón de presidentes que ha habido antes de que llegara yo de presidente, todos lo han hecho bien, porque no fuera seguido para la Asociación de Vecinos. No se puede criticar, claro que no. Cuando compusimos la Junta Directiva, la primera Junta Directiva, hace cuestión de un año, no me acuerdo si fue el año pasado, dos años, le dimos un homenaje. Han reconocido del comienzo que tuvimos de aquellos años a todos los componentes que fueron los años más difíciles para todos, porque no había un duro banana, no había dinero, y ellos lo usaron mucho. Manolo Montero, que fue no había nada. De los fundadores, con Manolo, con Joaquín, antes de las fiestas de las asociaciones de vecinos se tienen que buscarse la bisuela para los festeos y para lo que tienen que hacer. Y entonces hace dos años le dimos un reconocimiento, una plaquita a cada uno. Y es lo que dice Manolo. Después de ello han venido otros. Está Antonio Lindo, está Antonio Recio. Pues cada uno ha puesto su granito de arena para que esto siga para adelante. Si no, estamos nosotros aquí. Y nosotros mañana nos iremos y me imagino que vendrán otros. Claro. Tenemos eso, que... Eso es lo que se espera, que pueda seguir adelante así. Por eso invitamos a todos los jóvenes que se vayan echando para adelante, vayan claro, apoyando. Muy difícil, que ¿no? Esto no se aprende en un día ni en dos, tienes que irlo aprendiendo a poquito a poco. ¿Sabes? Y a fuerza de muchos tropezones que te pegan en los sitios. Pero para atrás ni para coger impulso, siempre para adelante. Es que yo creo que las asociaciones tiene que ser más la juventud la que se apunte, sí. Y que tienen niños, que tienen, ¿sabes lo que claro. te quiero decir? Que personas mayores que ya... Pero que no se aburran. Que ya, no se aburran, que eso se lleva bien, ahí se divierte uno okay. mucho. Pero Antonio, siempre tiene que haber alguno mayor para que sí, para tire la gente para adelante. Ya, ya. Un poco, pero hombre, vamos sí, a ver. Si tiran todos los mayores, pero a poquito a poco, no entra ninguno. Hombre, a poquito a poco se va montando. Claro, nosotros tenemos lo, gente joven porque ahora. Porque todo lo que piensan, ¿no? De pensarán, si este está salido, veremos a ver lo que hay emitido. Nosotros tenemos, ahora se han apuntado unas muchachitas que son jóvenes. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, yo de por sí, la junta que tenemos nosotros... De 40 son todos para menos, yo que soy el mayor, pero además son todos de 40 poados, ¿eh? Una junta muy, muy joven y con buenas ideas. Claro. Y con la idea clara, que es lo bonito pues de... Eso es lo bonito. La de vecinos, que tengan la idea clara. Eso es lo bueno. Y bueno, eso yo. Y sobre el resto de vecinos, tienen que tener muy claro que hay que ser comprensivos con todo el trabajo que se realiza, digo, porque puede haber errores, evidentemente, los habrá en... Es que tiene que haber pero, un voto de confianza para que ellos puedan... seguir luchando. Y está claro que el simple hecho de estar ahí con esa responsabilidad y de forma gratuita estar bueno pues dedicando todo ese tiempo que a lo mejor se podría estar dedicando a la familia a otras cosas bueno pues eso ya pues pero, requiere de un reconocimiento, a gente, ¿no? A la gente del barrio tú le pides que te ayude y te ayudan, eso esperan que tú le pidas. Claro, marcado. Nosotros tenemos las mujeres mayores que los sellos de los no los cobran a nosotros, van por las casas cobrándonos. Le decimos, ¿queréis hacer nuestro? No lo hacen. Que la gente los tiene que implicar. Lo tienes que ir metiendo. Ellos claro. quieren, pero quiere que tú me digas, haz esto. Que si no, no. Se trata de que se sientan partícipes claro, también. Te partícipes. Dándole un poquito de para que cada uno aporte todo lo que pueda. Nosotros tenemos, por ejemplo, la semana que viene la fiesta loca, la fiesta del barrio. Pues ahí cada uno está deseando que llegue a la fiesta para hacer su trabajo, lo que tiene que hacer. Uno la paella, el otro las migas, el otro sí, hombre, la sí, pepina, el otro... La gente sí, colabora. Nosotros cuando llega la fiesta también nos hacen... Pero, hay dos muchachos que nos hacen la paella más pero buena luego que lo la que más. Estamos hablando, el tema de hacerlo, que... luego lo que es directivo, papeleo, eso no quieren nada. Eso cuando termine su trabajo, ellos, ¿qué está? No te cobran ni tienen, pero ahí está eso. Pues hablabas de paella, ¿no? Pues vamos a hablar con un experto en paella que seguro que conoce Manuel. ¿Por qué no? Pues, en paella y en otros muchos platos exquisitos, además para muchísimas personas. No sé si conoces a Antonio Recio, Manuel. Pues, y Manolo también seguro, ¿eh? Y seguro que el resto de personas están por aquí. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, que le hemos mentado varias veces, decía, bueno, pues yo también quiero participar y poner mi granito de arena, ¿no? Hombre, claro, es que de esta fiesta que se puede hablar, son las mejores que hay los barrios. La gente está todo el año preparando cosas para la fiesta, ¿sabes? Y bueno, imagínate lo que puede ser esto para nosotros, ¿eh? Ahí es donde nosotros explotamos ya, como se suele decir, ¿sabes? Y el tema de la paella, bueno, la de la barriada quiero dejarlo claro, que la hace Pepe Ramírez y Manolo, ¿eh? Porque ellos son los maestros de nosotros. Entonces, claro, hay que tenerle un poquito de respeto porque ellos lo hacen muy, muy, muy bien. Son... No hago otras cosillas. No hago otras cosillas, ¿eh? Bueno, pero... Amiguilla y ayudarle a que pueda. El día siguiente hace la mía. El día de la paella la hacen ellos. Él aporta también, ayuda también. Y al día siguiente la amiga. Sí, pero que tú has hecho más de una paella, ¿no, Antonio? Sí, que es alguna, ¿no? Sí. Y sobre todo el tema de la amiga, que ahí tiene Manolo, que cuando me ve, se echa a temblar, porque lo pongo a cortar pan y bueno, hasta 18 kilos de pan ahí están, ¿eh? Y se pone el pobre con las manos para cobrar. Bueno, Manolo, el otro, todos los chavales que van allí, todas las personas mayores, que también son chavales, ¿no? Porque trabajar en una barriada como esta y tenerla como la tenemos, eso es impresionante, ¿sabes? Antonio Recio, impresionante. Que ha sido presidente, por ejemplo, también de la Asociación de Vecinos Sacrificio, y Antonio sabe de lo que está hablando cuando se habla de un colectivo vecinal, ¿verdad? Por supuesto, estuve 9 años, muy a gusto, lo que pasa que claro, ya uno ya tenía que cambiar de aire, pues lo cogieron las mujeres, y las mujeres también tenían que cambiar de aire, y ahora han cogido los hombres, bueno, hace ya mucho tiempo, y ahora lo que quiero es ayudarle a ellos para que no la vean, porque como la vean, ya sabes que lo va a coger. ¿Eh? Y la verdad que está dentro, lo están haciendo muy muy bien. Y Antonio Recio, que además es de las personas que muchísimas seguro en Ubrique así también que disfrutan al máximo de cuando llegan este día, ¿no? Cuando llegan las cruces de mayo y la crujía, porque lo siente como lo especialmente ubriqueño, ¿no? Lo que nos distingue además, la fiesta más emblemática. Bueno, pues imagínate lo que yo pasé cuando estuve fuera, pues te lo puedes imaginar. Ahora cuantito que me vengo para abajo, aquí está impresionante. Y la más satisfacción más grande que tengo yo es mío cuando se pone a flotar gamones, ¡buah! Eso es impresionante, ¿eh? Porque Antonio es especialista ahí, también en eso. Hablamos de los especialistas en crujir gamones, y Antonio es de también, los buenos, Bueno, ahí también está Diego de Bartolo, que también me da mucha caña, ¿sabes? Que de aquí le mando un saludo. Y este año tuvieron la suerte de tuvimos la suerte de que vinieron los peores a darme un poquito de recital, que está muy bien, ¿eh? Que yo súper contentísimo. Este año los vuelvo a invitar a que vengan y disfruten de nuestra carrera. Que por cierto, nosotros la carrera, yo empiezo a preparar la carrera. Ya empiezan los críos para arriba y para abajo. Venga, irme por cartón de vuelo, irme por esto. Empezamos a encender la carrera. Bueno, yo por mí fuera a las 5 de la encendido. Pero vamos, encendemos a las 6 y el presidente dice, espérate. Un poquito. Hasta que ya se enciende y mira, cuando viene la gente, ya estaba recordada y está de lujo. Yo pienso que dos candelas, no lo veo factible. ¿Por qué? Porque tú pones a los niños chicos en la candela chica y dices, no, yo quiero explotarlo en la grande. Y tú sabes cómo son los tíos, se quieren hacer mayor, ¿entiendes? Entonces yo, una candela, ahora, moderada. Y el tema no de limpiar rama ni nada, sino con su acuita, como tiene que ser. Como lo hacemos aquí y en muchos sitios. Y de tal forma, como decía, como apuntaba Aurelio, no van a dejar un horario previo para los más pequeños, que también está bien, ¿no? Hombre, eso está estupendo, ¿eh? Se pone un poquito antes y los críos van allí a disfrutar y alucinan. Ya se cansan, pues bueno, pues ya empiezan los mayores. ¿Sabes? Que los mayores también empezamos ahí, que el presidente también explota, y mandamos los cielos, Que no creen que no, que también lo hemos visto. Las viejas generaciones que no han perdido, ¿no? Todavía. No, yo lo que le dice Antonio, que Antonio es un hombre de los que disfruta mucho la candela, entonces de eso es el que se encarga de nuestra candela, de esa la leña, de esto, lo otro, de. La verdad que sí. Que es un hombre que todos los años lo disfruta él y todos nosotros, que lo vemos disfrutando y con su niño enseñándolo también. Eso es fundamental. Ahora el crío ya le gana a él. Ya mismo se lo carga. Es verdad, Manolo. Es verdad. Me da caña, pero me tengo que cargar. ¿Qué voy a hacer? Ya uno está malo. Pues. Pero bueno, la verdad es que la convivencia que se une aquí, bueno, aquí en todas las candelas, tanto en el casco antiguo como en la Plaza de Verdura, en todos lados, en el carril. Bueno, yo me acuerdo, hablando de la barriga de Antonio Vega, el día del San Juan, me acuerdo que cualquiera iba a ser gamones aquí antiguamente. Era del Antico. Eso hace ya décadas. Y eso sí que era una candela impresionante. Pero vamos, que han seguido las tradiciones, nos han perdido, que es lo fundamental. ¿Ah? Y ahora que venga el público, que venga la gente de fuera, que vengan los ubriqueños, que estamos bien los fines de semana, a la gente que está fuera estudiando, trabajando, y a disfrutar. Pues Antonio, con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciéndote tu participación también en este espacio, ¿de acuerdo? Venga, un saludo para todos. Muchas gracias por tu participación, Antonio Recio, desde el sacrificio también, desde esta barriada. Nos vamos a quedar con otro especialista en crujir gamones. Tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Enrique Fuentes, que es uno de los pirris que también hemos mentado por aquí. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enrique, vaya fama que tienen los pirris con el tema de los gamones, Eso es habladuría de la gente, hombre, eso no es otra cosa. La gente está con la fama se no es fama. Y una cosa que quería decir, escucha a Antonio Recio hace un rato mencionarme ahí en la radio, y que por lo menos mi asistencia va a estar ahí en su barriada, que voy a ir a verlo, a él y a varios más, varias asociaciones que haya por ahí que me reciban. Enrique, ¿qué hace? Una especie de recorrido por toda la barriada, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Bueno, me gusta ir a algunas barriadas, a ver algunas candelas por ahí y eso, y explotando los gamoncillos por ahí. Lo que pasa es que hay alguna gente que no le cae bien. No, pues eso, hombre, no tiene que ser así, desde luego. A la nuestra te pasa por el cardereto. Ahí tiene un ofrecimiento ya, Y a la mía también, ¿vale? Sí, yo si se encienden tempranillo, el problema que tengo, a mí me gusta mucho explotar los jamones siendo la candela de día, que es como se ve bonito, como, aunque lo hago de noche también, ¿no?, cuando disfrutan los niños. Y luego eso, que sí, me gusta darme mi repasito por ahí por las candelas, por las barriadas, por donde puedo. Enrique, ¿ya tienes los jamones preparados o no? Algunos. Algunos, ¿no? y la recolecta final para que estén fresquitos, ¿no? Bueno, no. ¿No? Yo ya, los míos prácticamente están todos cogidos. El lunes fui a cogerlo y ya está, y ahí los tengo guardados. Enrique, Enrique, ¿por dónde vas a coger los jamones? Pues prácticamente no... todos los años los cojo ahí por la parte larga, cerca del pantano. Que son zonas frescas y se mantienen muy bien. Otras veces también las cojo por aquí, por debajo, por las escuelas, por subiendo hacia el mojón de la víbora, que también son muy buenas. El sitio exacto no se dice, ¿no? Hombre, claro que sí. En el campo a mano derecha. Eso no se puede decir, que hay que guardarlo para el año que viene. Enrique, los secretos, además, evidentemente, de coger el gamón más perfecto, que sería cuál, el gamón que suena más, el más gordo, o no, ¿tienes una cosa intermedia? Yo voy a decir que a mí como gustarme, me gusta cualquier gamón. Una cosa que sí tiene que tener el gamón, que sea bastante verdecito, que tenga peso el gamón y que esté duro, porque si está tieso, cuando vas a darle el zambombazo, pues como que se dobla y no puedes hacer fuerza. Pero bueno, no sé, perfecto, un buen gamoncillo, como un dedo de la mano, más o menos. No vamos a poner de gordo, que ya es demasiado, pero bueno, también le meto a eso. Y bueno, otro secreto, Enrique, para esos gamonazos que pegáis. ¿Cómo un consejo? Otro secreto, buscar una candela que tenga un buen rescordo, una buena ascua. Con eso es lo primordial de la candela, del gamón. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el gamón metido? Depende. Yo por tiempo no lo tengo. Yo lo pongo, son unos cuantos, no pongo uno solo, pondré 8, 10, 12, no sé, 6, y los pongo como una abanico abiertito en la candela, en el rescordo, y ya los voy mirando. Primero se crecen los más finos, luego los más gordillos se quedan para los últimos. ¿Y qué haces para que no se te quemen, por ejemplo? Estar muy atento, ¿no? Darle muy rápido. Bueno, pues son algunos de los secretos también en el golpeo, en la piedra, ¿no? La piedra es muy importante también en el sitio y la forma, evidentemente, en que se pega ese golpe, ¿no? Claro, a mí un sitio que me gusta mucho darle es cuando cojo, digamos, que no le gusta a la gente una pared de lado, o un muro, o un alcorte en algún sitio de eso, que puedo darle de lado. Este es un sitio, un banco, que me gusta mucho darle, aunque también asentando bien el gamón en cualquier sitio que dé, asentando bien da una buena expresión, vamos. Pues son algunos consejos de Enrique para la crujía de mañana. Que decíamos, uno de los pirris, que es algo ya una tradición familiar, ¿no? Mañana, ¿cuántos pirris habrá crujiendo gamones? Como mínimo 6, más los acompañantes. Hombre, 6 somos los hermanos. Pirri y pirra, como han comentado también antes. Claro que sí. Todos les damos. Llévate también a tu padre. Y mi padre también entra en el lote, pero vamos, mis cuñados ya van cogiendo también tradición, ¿sabes? Y bueno, no solo ellos, cualquiera que se arrima aquí, yo les doy un gamoncito y les doy a probar lo que yo llevo, vamos. Pues nada, Enrique, que gracias por haber participado con nosotros, y seguro que mañana alguna de las fuertes crujidas que escuchemos, alguna seguro que es de los pirris, ahí está, a lo largo de la noche. Bien, mira, una cosita, me gustaría de invitar a todas las personas que quieran de subir por allí por la calle Ronda, tanto la parte alta como la parte baja, que es una buena zona también de de explotar jamones y con la tradición de antiguamente. Allí la leña que se quema es la del lentisco recogido de la sierra. Pues con ese, sin duda, con ese ofrecimiento también nos vamos a quedar. Y nada, Enrique, lo dicho, muchísimas gracias y que lo crujas bien mañana. Venga, muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Enrique Fuentes, que es uno de los integrantes de la familia de los Pirri, que tiene mucha fama en esto de la crujía de jamones, aunque ya decimos que en todas las barriadas de Lobo hay muchísimas personas que, como el propio Antonio Recio, como Manuel, además se le notaba que también en esto de la acogida, ¿sabes? Hablaba un poco de Manuel González, ¿no? De cómo tienen que ser, ¿no? Cómo tienen que ser, claro. Es que algunos creen que porque sea más gordo va a explotar más. Y eso es mentira. Eso, la gente te cree que es así y así no es. Además, otro consejo, ya que estamos hablando de ello, se lo tiene que haber comentado Enrique, pero para mantener a los jamones en perfecto estado, porque eso es otra, ¿no? Hay que cogerlo lo más reciente posible, ¿no? Si te la cogí el lunes, figúrate, y lo tiene bien. Claro. Pero hay que mantenerlos frescos, pero no en agua. Pero no en agua, nunca. Son metas en agua, que te los cargan. En el colador. Mira, eso habría que probarlo, En el congelador lo mismo. Después lo descongela y se mantiene intacto, ¿no? Pues nada, ahí queda también ese apunte. Queríamos haber hablado también, por cierto, con representantes de la barriada de Andalucía. Habíamos quedado con ellos, con José Miguel Lamela, con su presidente, y de hecho pedían que nos disculpásemos a otros representantes vecinales. Hemos hablado con las distintas barriadas, pero muchos de ellos pues no podían, porque están trabajando, porque en este horario no, ya sea por temas personales o profesionales, pues no podían acompañarnos. Así que sirva de todas formas pues lo que hemos comentado para todas las barriadas y en definitiva el sentimiento y cómo se viven estas horas previas y mañana, lo que es la crujía y la fiesta más emblemática sin duda vecinal, lo que supone nuestra localidad. Pues un último mensaje ya para terminar, la verdad es que os agradezco muchísimo además todo este tiempo con nosotros para que sepamos cómo se vive, ¿no?, esta fiesta en las distintas barriadas de nuestra población. Manolo, ¿algo que comentar para terminar? Pues bueno, yo verdaderamente invitarle a que todo el mundo venga a la crujida de jamones a todas las barriadas y que aporten cuanto más puedan mejor. Yo eso es lo que yo deseo para el pueblo de Ubrique. Y ellos que son los representantes, pues son los que deberían de... Manolo Sierra, presidente, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Manuel Rubiales, por ejemplo, presidente del Sacrificio. Pues yo, hombre, que todo el mundo se lo pase bien el día de mañana, que es un día muy bonito para Ubrique, para los críos, para todo el mundo, la crujida de jamones, y a la semana siguiente, que es el día 13-14, es la fiesta de nuestra barriada que hacemos aquí en la barriada, que invito a todo Ubrique que vaya a tomarse una cervecita con nosotros y a la barriada. Pues invitación, nos quedamos ahí con, por ejemplo, Antonia, desde Antonio Vega. ¿Qué les comentamos a los Ubriqueños? Antonio Vega, que lo pasen todos muy bien, que suban para arriba y que tengan una noche muy buena, sin discusiones ni nada. Y que miren para el suelo para que no se caigan con los jamones. Loli, desde el Caldereto, Loli Gago, su presidenta, señalar que va a haber sorpresa, ¿verdad? Insistir en ello y que además habéis puesto muchísimo esfuerzo en la decoración. Por tanto, merece la pena pasar por allí mañana también. Hombre, la verdad que sí, que suban, que vean aquello lo bonito y el trabajo, que lo valoren, hombre. Que es mucho también. Y nada, decir que eso, que la semana que viene tenemos una convivencia, que igual que os invito que subáis a tomarse algo y ahí vamos a hacer una paella. Pues con esa invitación también nos quedamos. Manuel González de invitar pueblo que tú vas, como siempre, a subir el carril, que la gente por lo visto allí que está muy, muy tranquila y muy a gusto. Y allí nos veremos, otro que nos quiera acompañar. Y la verdad es que mejores vistas que desde el carril y del Caldereto, poco sitio, ¿no? Poco sitio para mirar el pueblo, con las candelas, ¿ves? Pues entras por la barriada del Sacrificio, Carril, eso es... El año pasado lo hice yo así y terminé en el Acapulco. Pues hay un rutero, además, un mapa con las 22 ubicaciones de las candelas oficiales de este año. Nosotros ahora vamos a comentar también junto al responsable municipal de festejos. Agradecer, lo dicho, la participación de todos los integrantes de las distintas barriadas que han estado hoy con nosotros, por parte de la Federación, del Sacrificio, de Antonio Vega, de Ubrique Alto, de Caldereto. a los tres Manolo, a Antonia y a Loli. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la información de todo, hombre. Gracias. Radio Ubrique, tu radio. Y en nuestra programación